Y aprender a perdonar es aprender a soltar, es aprender a dejar ese peso enorme que nos cala los huesos, que nos amarga la vida, que nos endurece el corazón y el alma, y que muchas veces el momento indicado para perdonar lo vamos postergando porque decimos, no, yo todavía no estoy listo, porque si lo perdono me va a volver a lastimar. Ese es el error. Si vos repetís la oración, la voy a volver a leer y acompáñame. No pienses en el objeto de tu perdón, sino que repetí la oración así. Ángel del perdón, acude a mí para ayudarme a encontrar la forma de perdonar y ser perdonado, dándome así la paz de saber que he dejado atrás el rencor, el miedo y la angustia en forma definitiva. Gracias, amado ángel, el perdón llega a mí. Es una oración completa, es una oración armonizadora, es una oración sanadora y además protectora. ¿Sabes por qué? Porque te protege del enojo, te protege del miedo, te protege de la angustia, te protege de la situación de estar siempre a la defensiva, porque vos estás enfermo de bronca o de dolor por algo que ya pasó, que se puede resolver desde un lugar espiritual. Quizá desde el físico, desde el aquí y ahora, no se puede resolver. Quizá desde las actitud del otro, no. Si esperamos que el otro cambie para perdonar, estamos fritos. Si esperamos que la situación cambie o que nosotros maduremos, también seguimos acumulando esa raíz amarga adentro de nuestro cuerpo. Esa enredadera oscura adentro de nuestro cuerpo. Esa telaraña que va tapando y va cubriendo nuestros órganos, porque va tomando lugar, se va haciendo corpóreo, va teniendo espacio para el no soltar, para el no liberar, y me va enfermando. Cuando yo estoy atado a no perdonar, o a una situación que no perdono, o que no me perdono, al estar queriendo solucionar la vida a todo el mundo, y yo digo, pero siempre soy tan sonso que no puedo poner límites, y me enojo conmigo mismo, y lo vuelvo a repetir, entonces sé libre, utiliza lo mejor de vos, que es soltar. Si yo no puedo cambiar en algunas cosas, intento perdonándome el no haberlo hecho, intentando mejorarlo a partir de este instante. Si no puedo perdonar lo que me hicieron, ahí también estoy atrapado. Y ¿sabes qué? Compara esto, mira. Si hay una persona que te hizo daño y vos seguís enganchado con esa persona, seguís enojado con esa persona, es como si estuvieras en la misma habitación 24 horas al día, 365 días al año los próximos años de tu vida, compartiendo cárcel, mirá, exactamente, compartiendo una cárcel. Si vos le decís chau, si vos decís te perdono, me perdono, no me importa lo que hayas hecho, te fuiste de ese lugar, saliste de esa encerrona en la que te metiste y podés empezar a caminar por la vida de otra manera. Obviamente, probablemente esa persona te quiera correr a alcanzar para volver a meterte en esa cárcel. A veces no, a veces siguen su camino y ni se acuerdan de que existís. Cualquiera sea la situación, vos seguís caminando, seguís perdonando y seguís soltando. Porque no vuelve más a hacerte el daño que ya te hizo. Primero, porque estás alertado, y segundo, porque superaste la situación desde un lugar superior, desde un lugar espiritual, desde un lugar donde los ángeles te están acompañando. El ángel del perdón se puso entre medio de una situación que estaba lastimándote o que te podría lastimar hacia adelante. El alivio del perdón es sanador. El alivio de decir gracias por haber sido mi maestro de alguna manera. Porque de alguna manera aquella persona a la que tenés que perdonar es porque hizo algo que no estuvo bien para vos. Y tu reacción a esa situación te hace crecer, te hace avanzar, te hace soltar y decir, bueno, esto no lo puedo cambiar, lo puedo perdonar. Entonces bajo ese paquete, es como cargar eternamente con algo en tus manos y en tu cuerpo que vos de alguna manera no, ya sabés que no vas a poder utilizar. Es como si vos quisieras llevar con vos todas las cosas que has tenido desde chico, las acarrearas, las acumularas. Llega un momento en el cual todo ese cúmulo de cosas no te permite espacio para vivir, para respirar, para moverte, para avanzar. Las personas que son acumuladoras en la vida real, o sea, que tienen todo atado, todo agarrado, todo pegoteado, no perdonan, no sueltan. Cuando vos empezás a decir, bueno, suelto, lo que me corresponde, mi parte, lo que es mío, lo suelto, lo dejo ir. Y el perdón es eso, lo que me tiene atado, mi parte de la línea o de la cincha de acero. Si estamos los dos tirando uno de cada punta para ver quién tiene la razón, suelto. ¿Y sabes qué? No suelto agresivamente para que el otro se caiga. Suelto despacio. Apoyo en el piso y digo, no juego más. A este juego de pelear, a este juego de tratar de tener la razón, a este juego de que me quieras dominar, no participo más. Participo de la vida, de las situaciones cotidianas, del aquí y del ahora, en un momento donde yo puedo ser artífice de mi propio camino. ¿Y sabes qué? Mi camino hacia adelante está libre, está despejado, está sin el intruso del odio, del enojo, de la bronca. Y vos me decís, pero ¿se puede de un día para el otro? A partir del momento que vos perdonás tus errores, a partir del momento que vos perdonás los errores de los otros, perdonás lo que te hicieron, porque muchas veces decimos, pero lo que me hizo, pero lo que me hizo. Bueno, elegí. ¿Seguís llevando con vos esa amargura o la soltás y decís, perdono lo que me hizo, suelto de mí todo ese rencor y ese enojo? Es instantáneo, ¿eh? Porque lo vas haciendo cotidianamente. Se trabaja con el ángel del perdón todos los días de la vida. Así como nos bañamos todos los días, nos lavamos los dientes todos los días, nos vestimos todos los días para afrontar el día, nos perdonamos y perdonamos las situaciones, nos protegemos, porque entonces nos estamos sanando. El perdón es sanador, y hoy vino porque estamos necesitando sentir ese perdón adentro de nuestra alma, adentro de nuestros corazones, adentro de nuestra vida. Cuando yo soy capaz de entender y de decir perdono, no dije olvido, digo perdono, No hay frase más acérrima, más agarrada, más retorcida y más envenenada que decir yo no perdono ni olvido. Te estás enfermando solo. Porque si te crees que eso te lleva a la seguridad, si crees que eso te lleva a la felicidad, si crees que eso te lleva a un mejor mundo, te equivocas. Solo te lleva a sostener eso. Te pasas ocupado para no olvidarte y para no perdonar. ¿Y cuántas veces, cuando pasa el tiempo, cuando va pasando el tiempo, salvo aquellos que hacen un culto de la bronca, del odio, vivir en el pasado, mirar siempre para atrás, mirar siempre lo que estuvo mal, lo que está mal, lo que puede estar mal, porque hay cosas que ni sé si van a estar mal, pero yo ya doy por hecho, porque cada vez que fulano de tal viene a mi vida, me hace daño. A lo mejor ya no, porque a lo mejor como yo perdoné y solté, lo que diga o lo que haga me causa gracia, o me da ternura, o me da pena, o me da tristeza, o me da, bueno, la verdad, qué bobo que sos, qué tonta que sos, qué poco cerebro que tenés. Y empiezo a decir, hasta tomarlo como algo divertido, decir, no me lastimas más. Mira, puedo estar en la misma mesa, en el mismo lugar, en el mismo espacio y ya no tenés poder sobre mí. Solicitar el perdón, dar el perdón, es quitar el poder a otra persona sobre mí. ¿Y qué pasa cuando fui yo el que pegó el portazo, el que se enojó, el que está injusto? Bueno, eso ni hablar. Eso es lo más fácil que hay. Cuando vos cometiste un error, dejá la soberbia de lado. Te volvés hacia atrás y decís, perdón, me equivoqué. Estuvo mal, esto estuvo mal. Dejo de lado esta situación. Y el otro me puede perdonar y ya no confía en mí, tiene toda la razón del mundo, pero yo hice lo que tengo que hacer. ¿Eh? Lo mismo pasa cuando te pasa a vos. Vos podés perdonar al otro sin la necesidad de comprar. Sabés que por ahí lo dice porque es la mejor manera de llegar a vos y de volver a ingresar. Pero bueno, no cambia. Entonces, ¿qué hago? No me enrosco. Suelto. Cuando no suelto, me enfermo. Me enojo. Me trabo. Doy pasos en redondo. Ni siquiera para atrás. Giro en redondo. ¿Eh? Como que gasto mi energía en ese mismo espacio todo este tiempo. Hoy vino a nosotros el ángel del perdón. Yo estaba segura que iba a venir otro porque había estado hablando y había trabajado sobre otro ángel. Y digo, iba a venir. No, vino el del perdón. También viene a decirnos, hay que soltar y perdonar. No puedo mirar hacia adelante si estoy enfocado en solo mirar hacia atrás. No puedo caminar por la calle mirando para atrás. No puedo. Nosotros no somos autos que tenemos espejitos retrovisores. Y los espejitos retrovisores hay que usarlos prudentemente. Si seguís mirando todo el tiempo para atrás, lo miras para adelante, salvo que tengas los ojos divididos. Bueno, la vida es así. Hay que mirar hacia adelante, reconociendo el pasado, aprendiendo de él, pero no quedándome estancado, ni en lo bueno ni en lo malo. El transcurrir, el trascender, es eso. Es poder avanzar en la vida. Nos quita la paz, nos quita la armonía, nos enferma y nos desprotege, porque en realidad aquello que yo hago objeto de mi pelea, de mi miedo, termina teniendo poder sobre mí. El poder que le doy, cuando yo le quito el poder, cuando yo estoy en una situación de vida en la cual digo, no, a ver, suelto, destrabo, desato todo esto que me hizo mal, empiezo a caminar un camino diferente. Cuando empiezo a sentir que en el momento presente estoy preparado para el aquí y el ahora y dejo de mirar hacia atrás, voy a ir avanzando. Entonces el futuro va llegando solo. Porque si yo me ocupo de que el año pasado sembré, no sé, trigo y no creció, y no siembro este año porque el año pasado no creció, me voy a morir de hambre. Tengo que seguir sembrando, pensar en, bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué semillas compré? ¿En cómo di vuelta a la tierra? ¿En los factores climáticos? Bueno, vuelvo a intentar. Mi vida tiene que ser una siembra permanente, porque así va a ser la cadena de la cosecha. Si dejo de sembrar porque me fue mal, o porque me hicieron mal, dejo de avanzar, no crezco. Y me muero de hambre. Esa situación, esa falta de fortaleza, es absolutamente poner el poder en el enemigo, poner el poder en lo que me hace mal, poner la energía en lo que no quiero. Y lo que tenemos que hacer es el opuesto. Yo tengo que poner la energía en lo que sí quiero. Yo quiero poder avanzar, quiero poder ayudar a los otros. Quiero poder vivir plenamente, quiero ser una buena persona, quiero tener buenos pensamientos, buenos actos, buenas situaciones en mi vida. Ahí me tengo que enfocar. No importa si alguien se abusa de esa situación, no importa si vos sentís que no le importás a los otros en la medida que los otros te importan a vos. Seguís adelante. El enojo y el reproche de, ah, claro, vos nunca me llamás o vos nunca te ocupás, a lo único que te llevas al resentimiento. Hay que saber avanzar y seguir adelante. Yo les cuento que el sábado 3 de junio tenemos un encuentro con los ángeles para conectarnos con la armonía, con la paz, con la serenidad, para cambiar la energía en el mismo momento. Para justamente cuando me estoy llevando por la rabia, por la bronca, por la angustia, hacer un parate, poner luz sobre la oscuridad. Nuestro encuentro va a ser con la armonía, va a ser con los ángeles para cambiar la energía del momento y la situación en la que me siento arrastrado. A veces soy yo el que arrastra a otros. Bueno, acomodarme en el tiempo presente, en el espacio del aquí y ahora, poder recuperar un poco

hacer lo que quieran. Ahí están estos y hay muchos otros programas grabados. En momento presente, el momento de aquí ahora, a través del ángel que vino hoy, cambia. Hoy vino a nosotros el ángel del perdón. Vino a decirte, soltá, soltá. Deja de llevar arriba de tu cuerpo, de tu mente y de tu energía todo lo que no pudiste perdonar. Hay gente que tiene cosas acumuladas en el corazón desde cuando era chico, ¿eh? Y fue creciendo con ellos el dolor, la tristeza, el enojo. Yo te aseguro y te prometo que si vos soltás y que vos perdonás, tu vida cambia. Y te digo esto, el perdón es sanador. La actitud de querer perdonar, no importa las palabras que digas, mejores, peores, si querés, en la página, tanto en cristinadelsolar.com.ar como en Luz de Ángeles, tenés la aplicación, o en el teléfono también, en la aplicación Luz de Ángeles, como para que puedas buscarlo también, al ángel del perdón. Léelo, lee la oración y repetila. Repetila, no importa si no te nace. Hay gente que me dice, no, no me nace. No importa si no te nace. Hazlo como un ejercicio. Léela, léela, léela, léela, léela, léela. Va entrando en tu mente primero, en tu pensamiento después, y se va haciendo carne en tu corazón. Y el día de mañana, no muy lejano, empieza a ser parte de tu vida. Les mando un beso enorme. Si Dios quiere, estaré aquí el próximo jueves, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber. Vamos a hablar siempre, hasta el 3 de junio, del taller del próximo 3. ¿Por qué? Porque me dicen, no decís con tiempo, no lo avisás, no lo vi, hubiera querido venir. Todos los primeros sábados de cada mes tenemos un encuentro con Los Ángeles en el barrio de Belgrano. Así que si no podés escuchar el programa por alguna razón, o lo escuchaste tarde o lo que fuere, tenés como informarte. 4789-9014. Les mando un beso enorme. Le doy gracias al ángel de la comunicación que me acompañó en este programa. Y como siempre les digo, vivan aquí ahora. Disfruten de cada instante. Que tengan un muy buen día y una muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar, el poder solo estar. Y esa luz crecerá y cualquiera podrá.